Tarta 1. Mezclar con la batidora 250 gramos de harina para repostería, 150 gramos de azúcar, un vaso de 250 mililitros de leche de soja u de otra leche vegetal, ralladura de limón, 50 gramos de aceite de oliva, un sobre de levadura química. Mezclar los ingredientes y poner en un molde de aproximadamente 20-25 centímetros de diámetro. Pelar y cortar a láminas una manzana y poner las láminas sobre la masa de la torta. Hacer caramelo calentando azúcar en una olla hasta que se deshaga y echarlo por encima de la manzana. Cocer en el horno a 180 grados de 30 a 45 minutos. Tarta 2. Mezclar en un bol una taza de harina, media cucharada de nuez moscada, media cucharada de canela molida, un poco de sal. En otro bol, mezclar una cucharada de edulcorante con 3 cucharadas de margarina y añadir después un huevo y 2 cucharadas de leche desnatada. Mezclar la mezcla del primer bol en la del segundo lentamente. Untar un recipiente de horno con 50 gramos de aceite de oliva. Verter en la misma la mezcla, añadir láminas de una manzana y espolvorear con canela. Poner en el horno a 180 grados durante 45 minutos. Tarta 3. Precalentar el horno a 175 grados. Lavar y pelar 4 manzanas. Trocear 2 y hacer las otras 2 en rodajas. En un bol, mezclar las manzanas troceadas con 6 cucharadas soperas de leche, 4 cucharadas de harina de maíz, 5 cucharadas soperas de azúcar, 2 huevos, 1 cucharadita de bicarbonato, la ralladura de un limón y 50 gramos de mantequilla. Triturar todo con la batidora. Untar un molde con mantequilla. Verter la pasta y poner al horno durante 25 minutos.